Muy buenas tardes, oyentes de Radio Nacional Bahía Blanca. Antes de comenzar, un pequeño disclaimer. Pido disculpas por adelantado por mi estado de voz. Estoy saliendo de un estado gripal que me tiene un poco complejo, así que quizás me escuchen aclararme la garganta en estos 20 minutos de columna que tenemos aproximadamente para hablar sobre lo que pasa en el mundo y cómo impacta en nuestro país. Y creo que para hablar lo que vamos a hablar hoy, hagamos el camino inverso. Hablemos primero sobre qué está haciendo nuestro país para abordar lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre Estados Unidos. Posiblemente, si están metidos en tema de política y economía y se informan sobre la actualidad de nuestro país, hayan escuchado que en los recientes días el equipo del Ministerio de Economía que lidera Sergio Massa se encuentra apretando las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, con los Estados Unidos, para que el organismo multilateral de crédito libere desembolsos de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares que en teoría ayudarán a mantener un colchón en las reservas de la Argentina para poder sortear la compleja crisis cambiaria que estamos viviendo y para poder llegar más o menos bien, al menos hasta fin de año, por lo menos. Bueno, Estados Unidos estaba trabando este desembolso de este dinero. La semana pasada se trascendió que uno de los requisitos que había puesto Estados Unidos era el ordenamiento de la coalición gobernante, ya que tenían básicamente el argumento básico de no les voy a girar más dinero para que ustedes después lo pierdan con una devaluación o una correa contra el peso. Y interpretaban que las internas y las complicaciones al interior del Frente de Todos era un factor que contribuía a la incertidumbre en los mercados. Bueno, casualmente eso se dio a conocer el jueves. Al día siguiente, el presidente Alberto Fernández anuncia que no se va a presentar para buscar su reelección. Curiosidades, curiosas casualidades de la historia. Y ahora el equipo que lidera Sergio Massa está buscando acelerar esa negociación, la cual todavía ha sido un poco trabada. Y en ese sentido también hay que leer lo que sucedió en los recientes días, que el ministro líder de Frente Renovador anunció que se pondrá en marcha el swap de monedas con China, y este mes el país utilizará yuanes por el equivalente de 1.040 millones de dólares para importar bienes e intermedios provenientes de China. Esto tiene una triple justificación, dos de carácter interno, una de carácter internacional. Por un lado es el hecho de reemplazar el uso de dólares en comercio internacional. Por otro lado es, o sea, eso que también viene de la mano con lo que hemos venido hablando sobre el proceso de la desdolarización que viene haciendo el mundo, ¿no? Que, paréntesis, no caigan en crisis, la desdolarización no se va a dar de un día para otro. Y no significa tampoco la caída definitiva de Estados Unidos a ser un país económicamente subdesarrollado. O sea, no es algo tan catastrófico en el sentido de impactante. Sí es algo que se viene sucediendo hace casi una década, pero que en los últimos meses se ha ido profundizando. Por otro lado, volviendo a la Argentina, además de que se reemplazaría el uso de dólares para importar productos desde China, también es una forma de proteger las reservas internacionales de Argentina, que siguen estando, por supuesto, dolarizadas, claramente. Pero en materia internacional, por fuera de la crisis cambiaria que tiene nuestro país y toda la situación, esto fue un claro y un fuerte mensaje hacia Washington, hacia los Estados Unidos, donde se está trabando justamente el giro de estos fondos para la Argentina. Y básicamente el mensaje que envió Massa, que nadie en su sano juicio podría poner en duda su carácter pro-norteamericano, de hecho es algo que él mismo afirma, no es que una teoría conspirativa de la izquierda, o sea, es una persona con una extensa agenda de contactos en los Estados Unidos, principalmente en el Partido Demócrata, pero también con una larga lista de amigos en el Partido Republicano en Estados Unidos, pero diciendo, bueno, miren a Estados Unidos, si ustedes no me facilitan la ayuda para nuestro país, miren que su enemigo internacional, su competidor, los chinos, están dispuestos a poner ese mismo dinero o incluso más. Y sabemos que para los Estados Unidos la injerencia o la sola presencia de capitales chinos en la región, en América Latina, le es un verdadero dolor de cabeza. Estados Unidos sigue considerando a América Latina como su patio trasero, como sus dependencias, y el solo hecho de que haya una potencia en ascenso, que posiblemente en un lapso relativamente corto de tiempo se convierta en la potencia hegemónica mundial, que empiece a tener cada vez más presencia, como mínimo los altera, los pone en un apuro. Habrá que ver si Estados Unidos finalmente entiende este mensaje y facilita esos fondos para la Argentina. También, por supuesto, habrá que ver a costa de qué, porque nadie te va a dar dinero de forma gratuita, ¿no? Esto claramente es una forma de que todo lo que nos dan, en un momento hay que pagarlo. Se verá, queridas compatriotas. Pero mientras tanto, yo quería hablar de este tema solamente como una introducción para abordarnos, sí, de lleno a qué pasa en Estados Unidos. Digamos, ¿qué está pasando en Washington mientras Argentina está tratando de ver cómo arregla con el FMI para tener estos fondos? ¿Qué está pasando en los despachos de la Casa Rosada, en la Casa Blanca? Casa Blanca, bueno, son casas con colores, uno se puede confundir eventualmente. ¿Qué está pasando en los despachos de la Casa Blanca? ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Donde ya estamos a 27 de abril, estamos recién finalizando el cuarto mes del año 2023, y ya se está empezando a perfilar cómo van a ser las elecciones en el 2024. A veces uno dice, che, ¿no es medio raro que uno se adelante tanto en la jugada? Uno acostumbrado a la República Argentina, donde la mayoría de los jugadores de primer nivel de la política nacional tienden a jugar un poco con el misterio y con la sorpresa y hacer anuncios en momentos clave o bien sobre la hora para dejar poco margen de reacción. Estados Unidos parece que no juega con las mismas reglas y, en cambio, creo que optan por aclarar el panorama un año antes a ver de qué va a estar pasando. Bueno, ¿de qué estamos hablando concretamente? Que tal vez este 2024 tendremos una reedición de la elección del 2020. Tengamos nuevamente la dicotomía Joe Biden por el Partido Demócrata versus Donald Trump por el Partido Republicano. Básicamente es la remake, es 2020 2.0, la revancha, el ahora sí, es alguno de los muchos subtítulos que le podríamos dar a esta contienda electoral que ya parece estar encaminada. Y todo esto arrancó el martes pasado, cuando el presidente estadounidense Joe Biden anunció efectivamente que se presentará a la reelección de los comicios. Eligió esta fecha, el pasado 25 de abril, no por capricho, sino que también fue la misma fecha que en el año 2020 anunció él su candidatura, así que tipo 4 años después, de vuelta a calendario, anuncia que buscará su reelección. Y lo hizo a través de un video que tituló Libertad, solamente como Libertad, en el que comienza diciendo: cuando me presenté a las elecciones para ser presidente, hace 4 años dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos, y todavía lo estamos, afirma el mandatario. En este sentido, Biden sigue apelando a este discurso metafísico de luchar por el alma de los Estados Unidos. Sin embargo, ahora hace hincapié en la importancia de terminar el trabajo, finish the job. Además, el demócrata en su video alertó sobre los peligros que conlleva los extremistas del Make America Great Again, en referencia al eslogan de campaña de Donald Trump, que él suele utilizarlos como para referirse a los legisladores republicanos más alineados con el trumpismo, con las posiciones más extremas, más duras del partido republicano. ¿Qué dice Biden en su mensaje? Se están preparando para eliminar esas libertades fundamentales, reduciendo la seguridad social que ustedes han pagado durante toda su vida, mientras reducen los impuestos para los ricos, dictando las decisiones médicas que pueden tomar las mujeres, prohibiendo libros y diciéndole a la gente a quién pueden amar. Todo esto, y hay que entenderlo, se da en un contexto en que el Partido Republicano en Estados Unidos está optando por virar su agenda a cuestiones cultural-sociales. Y en este sentido hay un claro giro hacia posturas cada vez más conservadoras, cada vez más derecha, pero ya a un nivel que hasta podríamos llamar peligroso, ¿no? Yo ya no es solamente una cuestión de, bueno, ¿qué te parece tal cosa, tal otra? A ver, le voy a mencionar algunos de los proyectos que legisladores republicanos están proponiendo en distintos estados de los Estados Unidos. Por un lado, por ejemplo, buscan socavar los derechos de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, al aborto, prohibiéndolo en algunos estados, incluso. En algunos llegan al extremo de buscar, atención con esto, porque esto es real, buscar prohibir la atención médica para jóvenes trans. No estamos hablando de simplemente una mera discriminación, estamos hablando ya de sanidad pública, de prohibirles el acceso a la salud por cuestiones de género. Esto es real, esto no es un chiste, esto búsquenlo, esto está pasando hoy en día en los Estados Unidos, en la llamada primera potencia del mundo. A ese nivel de retrógrada se puede reducir la política. Ni que hablar de los derechos de las personas homosexuales, el colectivo LGTB, etc. Todo eso está haciendo que muchos de los financistas del Partido Republicano estén un poco preocupados por el giro ultraconservador del partido. Entre ellos, por ejemplo, se encuentra el multimillonario Peter Thiel. Peter Thiel es un histórico megadonante del Partido Republicano que ha donado, creo que, poco más de 50 millones de dólares a distintas campañas republicanas desde el año 2002. Y es una persona con mucha influencia. Ustedes recuerden que en Estados Unidos hay abiertas campañas para que multimillonarios aporten dinero, donen a campañas políticas. De hecho, en las pasadas elecciones en Estados Unidos, perdón, les dije que esto podía tener algún tipo de problema en la voz. En el 2022, cuando fueron las elecciones de medio término, Thiel contribuyó con más de 35 millones de dólares a 16 candidatos republicanos a nivel federal. De esos 16, 12 ganaron. O sea, es una persona cuyos fondos pueden cambiar sustancialmente el esquema electoral de un estado a nivel federal y, en definitiva, también a nivel presidencial. Y esta persona ya está avisando en sus círculos más íntimos que dejará de financiar a candidatos republicanos justamente por el giro ultraconservador de sus políticas. Peter Thiel también fue uno de los principales patrocinadores de Donald Trump. De hecho, lo apoyó durante mucho tiempo hasta que finalmente los escándalos que rodearon a su presidencia lo alejaron completamente. Pero, digo, no es una cuestión menor que personas con capacidad de cambio real, con dinero o con influencia, se estén alejando por este giro ultraconservador. Y esto es un problema para los republicanos que sin embargo, no aflojan con esa campaña, la profundizan, van más allá, abandonando también la retórica económica y geopolítica. Y de aquí, la gran fortaleza de Donald Trump. Donald Trump ya aprovechó el anuncio de Biden ese mismo martes para lanzar un extenso comunicado en el que repudia ampliamente los intentos reeleccionistas de Biden, que, dicho sea de paso, y recordemos, Biden tiene al día de la fecha bajísimos niveles de aprobación. Bajísimos niveles de aprobación. De hecho, por más que en este momento en el bando demócrata, Biden parece que va a tener el campo despejado, o sea que no va a tener rivales internos. Y de hecho hay esfuerzos encolumnados de parte de conocidos senadores y armadores demócratas que están buscando unificar al partido tras su candidatura. No obstante, tampoco hay mucha satisfacción con el legado de su gestión, especialmente en materia económica y en materia geopolítica. Hay muchas críticas internas a Biden en este asunto. Y los republicanos parecen más enfocados, en general, estoy hablando en general, más enfocados en cuestionar la política social y cultural atacar a la comunidad LGTB, atacar a los derechos de las mujeres, que es la cuestión económica y geopolítica, algo que sí hace Donald Trump. Y ahí está su gran fortaleza. Donald Trump, que sí aparentemente podría llegar a tener internas partidarias, está levantando un discurso que es mucho más interesante para el empresariado norteamericano conservador. En el extenso documento que publicó Trump este mismo martes para repudiar los intentos reaccionistas de Biden, él dice que no merece 4 años más para seguir destruyendo el país. Dijo que su presidencia es una presidencia calamitosa y fallida, y que es casi inconcebible que Biden quiera seguir otros 4 años. De hecho, redobló la apuesta y pidió el apoyo de sus conciudadanos para hacer frente a los actuales desafíos de Estados Unidos e incluso, y atento con esto, prevenir una tercera guerra mundial. Biden está con este discurso de que hay una tercera guerra mundial en la puerta, que se está aproximando, y solamente él puede evitarla, cual Mesías Salvador es el único que puede evitar la tercera guerra mundial. Me encantaría ver cómo, pero bueno, ahí está, esa es su retórica. Como si fuera poco, también Biden apela a los discursos más elementales de la política para desprestigiar a un referente ajeno, y por supuesto toca el tema de la corrupción. Él calificó a Joe Biden como el presidente más corrupto en la historia de Estados Unidos. No hace falta aportar pruebas para Trump, solamente con enunciarlo ya es cierto. Dice textual: podrías juntar a los 5 peores presidentes y no habrían causado tanto daño como Joe Biden a nuestra nación. Ok, así sentenció el magnate neoyorquino, quien además promete ser, si es electo de nuevo, y cito textual, la peor pesadilla de los demócratas radicales. ¿Qué tal? Bueno, él aprovechó esta ocasión también para lanzar algunas ideas de lo que serían sus primeras propuestas como precandidato electoral. Entre ellas está el proporcionar un bonos para bebés, para familias jóvenes, para ayudar a iniciar un baby boom muy necesario. También dice recompensar a la producción nacional y aumentar los aranceles a las fabricaciones extranjeras, o sea, básicamente intentar una suerte de sustitución de importaciones, eliminar toda la regulación federal innecesaria que obstaculice la producción de energía doméstica. Atento con este punto, porque este punto quizás no es el que más se entiende y es uno de los principales. Repito, eliminar toda regulación federal innecesaria que obstaculice la producción de energía doméstica. De energía doméstica. Trump es muy bicho en esto. Se avivó una cuestión muy básica. Recordemos que uno de los sectores económicos que más apoyaron a Donald Trump fueron justamente los productores de energías en base a combustibles fósiles, particularmente del carbón. Apoyaron mucho a Donald Trump, y esto él también lo está diciendo en un contexto donde en Estados Unidos hay un proceso inflacionario y hay un proceso donde ha aumentado mucho la energía justamente por el costo de la guerra entre Rusia y Ucrania, que subió el precio del petróleo en todo el mundo. Esto es un dato que no es menor. Trump va a los ejes de cuestiones que le importan mucho a la comunidad norteamericana. En su agenda también está pedirle al Congreso que se asegure que los narcotraficantes reciban la pena de muerte, sutil, lo que él llama un martes, y hacer una inversión récord en contratación, retención y capacitación de oficiales de policía. A su vez, llamó a garantizar que las agencias policiales locales cooperen con las autoridades migratorias para detener y deportar extranjeros criminales y asegurar por completo la frontera, volviendo a su clásico discurso de fronteras fuertes, mano dura y represión. Volviendo a eso. Entre los párrafos más bizarros de la plataforma que está empezando a dilucidar Trump, se encuentra la lucha que entrará contra lo que él llama los fiscales marxistas radicales. Me encanta cuando la ultraderecha empieza a utilizar estas categorías irrisorias, ¿no? Donde ven enemigos fantásticos. Ahora existen fiscales marxistas radicales. Es como el comando cubano-iraní, ¿se acuerdan? Entrenado en Venezuela, era fascinante. Esa mezcla reptiliano-illuminati es genial. En cuanto a los fiscales marxistas radicales, en el cual incluye nombrar a 100 fiscales estadounidenses que serán el polo opuesto de los fiscales de distrito de Soros que están destruyendo el Estado de Derecho en Estados Unidos. Todo esto fue una cita textual. ¿A qué se refiere Donald Trump? Bueno, pasa que él califica al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, de fiscal marxista radical. Pero bueno, está el ligero detalle que Bragg es el fiscal que está que lo imputó a Donald Trump por cargos penales, justamente por haber sobornado a una actriz porno en el año 2016. O sea, casualmente, el que lo acusa a Trump es un fiscal narcisista radical financiado por George Soros. Bueno, eso. Que no hay mucho más profundo, gente. No puedo darles un análisis mucho más profundo de lo que es simplemente teorías conspirativas de este personaje. Y para cerrar, quiero hablar de una cosita que me parece preocupante. Es que la respuesta al video de Joe Biden, donde habló sobre su candidatura del Partido Republicano, fue un video cortito de unos 30 segundos en el que dicen qué pasaría si Joe Biden fuese reelecto. Y muestran escenas de una guerra entre China y Taiwán, de lo que ellos llaman el armagedón económico con el cierre de 500 bancos regionales, del descalabro de las fronteras y la inseguridad, y muestran cómo básicamente sería el apocalipsis, el fin del mundo tal cual como lo conocemos si Biden es reelecto, cosa que me parece un tanto exagerada. Pero lo preocupante aquí es que ese video fue hecho enteramente con inteligencia artificial. No hay ninguna imagen de ese video que sea real. Todas las imágenes de ese video que se pueden encontrar en Twitter fueron hechas con inteligencia artificial. Y hay que ver hasta qué punto uno puede manipular las imágenes para hacer creer cosas que no pasaron. Dudas, cuestiones, preguntas, interrogantes. Veremos cómo se desarrolla en el resto del año. Hemos llegado al final. Corte y vamos al informativo.